You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al programa número 117 de Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 en la Acampada Sol, al calor del movimiento 15M. Como decimos, programa 117, hecho con carne de perro y con carne de perro precario. En las puertas del 1 de mayo, hoy hablamos del precariado y hablamos de la precariedad. ¿Con quién? Con la oficina precaria, con toda la oficina precaria en general. Y con dos precarios en particular. El otro día decía David Canino, que aquí en Barrio Canino cumplíamos más o menos la proporción que hay fuera también del estudio, que la mayor parte de los caninos también estaban en desempleo precario y ya casi sin prestaciones también. Yo sé que tú no, Robert, buenas tardes, Canino. Muy buenas tardes a todas. Bueno, yo ahora mismo tengo la suerte de no ser precario, de trabajo para el Estado, con lo cual pues no tengo un mal trabajo. Pero sí, que he sufrido en mis carnes la precariedad y tengo que decir que sí, he trabajado para el Corte Inglés. David García, Aristegui, Canino... Y lo que haga falta. Y precario, ¿no? Ahora mismo sí, a pesar de que soy del barrio de Salamanca, pero mira, yo soy de la clase media pauperizada, eso que tanto se ha analizado en la izquierda, pues soy un ejemplo claro. Habría que medir también dónde empieza la precariedad y dónde es ni eso. Saludamos ya también a los dos invitados de Oficina Precaria que nos van a acompañar hoy a lo largo del programa. Ignacio Martín, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal todo? Y Alicia Gárate, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Oficina Precaria. Eso es. Muchas cosas tenemos que hablar, David, Robert, con la Oficina Precaria, ahora que estamos en las puertas del 1 de mayo, sabiendo cómo sabemos cómo está la fiesta del trabajo y del trabajador en estos últimos años, y sabemos cómo es también el repunte de la precariedad. Yo creo que muchas cosas se pueden decir. Y otras que no. Yo la verdad que como soy parte interesada, hoy en este programa de hoy voy a adoptar más bien, voy a adoptar el papel de sustituto del Dr. Harry, voy a estar más bien enfocado a la parte musical del asunto. Y voy a dejar llevar las riendas de la entrevista aquí a Roberto como buen ex precario. Y además que se lo ha ganado. Se ha trabajado para Corte Inglés, creo que tiene mucha más autoridad moral y política para llevar esa entrevista que yo, ¿no? Me explico. Entonces, por lo tanto, creo que de manera flexible, pero nos vamos a hacer este reparto. ¿Qué te parece, Robert? Uf, no sé yo, ¿eh? Bueno, ya veremos. Si tienes ahí el guión, tienes todo escrito, hombre, por Dios. Quiere más piernas que el fakir, de verdad. Bueno, ahora que no está el doctor Harry, voy a hacer una confesión. Mi primer trabajo precario vino de la mano del doctor Harry. Fue él el que me metió en un catering por horas, en el que acabé al final poniéndole bandeja de canapés a Roberto Carlos, el jugador del Real Madrid. Vamos a tener que estar de confesión esto del programa, porque esto se sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. Esto puede ser tremendo, ¿sabes? Había que pagar 10 pavos por el mandil ese que te ponen para que tú fueras a llevar los canapés. Y como dice, yo no creo que no lo llegué a pagar, era tan urgente que fuera a poner los canapés, me lo dieron. Hice tan pocos servicios que al final me llamaban un día y otro también, ven a devolver el mandil. Que es el que llevas puesto ahora sin nada debajo, te queda muy bien, por cierto. Qué fresquito estás, ¿eh? Aquí en veranito con tu mandil, modelo talibán, no te aprieta el pantalón. Bueno, y hoy música precaria por todos los lados, música que habla de precariedad, más bien dicho. Y bueno, pues vamos a recordar también los medios de contacto con este programa. Nuestro email, barriocanino@agorasolradio.org. También tenéis nuestro blog, donde están colgados todos los programas, todos los audios y muchos vídeos de muchas cosas que ocurren aquí dentro del estudio. barriocanino.blogspot.com. Os recordamos también la dirección web de la emisora, agorasolradio.org, donde también encontráis todos los programas de Barrio Canino y todos los programas de esta emisora. La verdad es que últimamente está subiendo mucho el nivel de podcast en cantidad y en calidad en Agora Sol Radio, y os aconsejo que le echéis un ojillo, porque la verdad es que los compañeros de la emisora se lo están currando. Y os recordamos también que Barrio Canino se emite en 12 emisoras en el resto del estado. Hoy sí las voy a decir, David, te lo voy a dedicar a ti. Venga, perfecto, ¿no? Si es que tienes una memoria envidiable. Por eso cuando las recitas así como una retahíla, digo, qué admirable, qué poco se drogó este hombre en su juventud. Es verdad. No como otros. Bueno, pues eso, recordamos y saludamos también a la gente que nos escucha a través de la redifusión en otras emisoras, en otras partes del estado, de este programa. Así que saludamos a la gente que nos escucha a través de Radiópolis, en la FM sevillana, a través de Radio Écija. Saludamos a nuestros amigos de Radio Almaina en Granada, Radio Mutant en Alicante, Radio Malva en Valencia, Radio Bronca en Barcelona, Radio Topo en Zaragoza. Saludamos a nuestros compañeros muy cercanos de Radio Chamán en Móstoles. Se me empiezan a olvidar algunas, ¿eh? Radio Enlace en Hortaleza, Radio Ritmo en Getafe, Radio Filispín en A Coruña, y a nuestros compañeros de Radio Nava, que de momento nos están remitiendo también en el Concejo de Nava, en Asturias. Digo de momento porque ya tienen ahí una multa de 500.000 euros, que yo no sé si la van a pagar con los empleos precarios de la gente de la propia radio, y para poder seguir emitiendo Barrio Canino y muchas otras cosas muy molonas que emite Radio Nava. Así es la vida para las radios libres, que buscan además gestionar una licencia para poder emitir. A otros, como no estamos ni siquiera en ese juego, esas cosas de momento no nos pasan. Nos pasarán otras, pero esas no. En cualquier caso, nuestro saludo y por supuesto nuestra solidaridad con la gente de Radio Nava. Mandamos un fuerte abrazo a la gente que se le ocurra por allí. Y ahora sí, Robert, David, esto tiene que empezar con una canción 100% carne de perro precario. Pues recientemente el crítico musical y sin embargo amigo Víctor Lenore hizo un artículo muy interesante en el Confidencial, en el que hablaba de un grupo de hip hop que se llama The Coop. Es un grupo que llevan un montón de años y la verdad que tiene mucho prestigio, y además es de los pocos grupos de hip hop politizados y además con bastante cabeza. En la entrevista que les planteaban, pues reflexionaban, ¿no?, pues sobre todas esas canciones de los raperos que siempre bastante patriarcales, bueno, bastante muy patriarcales, ¿no?, pues con mujeres semidesnudas, coches de marca, oros, etcétera, pero ellos iban mucho más allá y recordaban una cosa que hizo el rapero Master P. No sé si os suena que Nacho Vega sacó una canción que se llamaba Cómo hacer crack. Bueno, pues esto era literal. El rapero Master P escribió una canción que se llamaba Ghetto D, que básicamente explicaba cómo fabricar crack para que la gente se lo fumara. No lo hizo ya, es que hay que tener... No, sí, él se lo tomó en sentido literal y dijo, pues venga, vamos a montarnos aquí un negociete. No lo hizo para chulearse, sino porque buscaba ayudar a la gente a sobrevivir en una sociedad hostil, donde solo cuenta el dinero. Cuenta el líder de The Coop, ¿no?, en la entrevista que le concedió a Víctor Lenore, y decía, en su cabeza era una solución práctica, porque ayudaba a la gente a tirar para adelante. Su intención era buena, aunque yo no estoy de acuerdo, porque el único paso inteligente es organizarnos. Estamos muy centrados en el camino individual, pero hay otro comunitario que requiere movimientos colectivos. siempre él es un hijo de activistas por los derechos civiles, el líder de The Coup, y eso se nota. Y bueno, en esta canción se llama Violet, es una canción que habla de prostitución callejera, de una mujer enganchada a las drogas, con cero moralina ni mensaje redentor. Básicamente lo que hace es una descripción de lo que sucede en la calle. Y para la gente que le gustan las series, que ahora pues parece que está muy de moda, pues una de las series más míticas es The Wire, que era muy muy difícil comprender lo que la gente, los chicos que decían en la calle, era comprenderles. Básicamente se entendía algo como The Dog, You Dog, todo el rato. Bueno, pues básicamente en el estribillo de esta canción, que es cuando interviene una de las colaboradoras de The Coup, es cuando empieza a dirigirse a uno de sus clientes para ver si le lía o no. Y este es el origen de la canción canina de hoy. No está en el nombre del grupo, no está en el título de la canción, pero sí en el contenido. Under hesitant flicker of neon glow, where the trash cans bloom and the needles grow, I wipe that shit off my mouth and I grab the dough, and that's all y'all need to know. Let the glitter of the burning debris bless me tonight. It's what I thought and inhale nicotine delight. Screams for my life, scripted by deal memos from the back of a bulletproof steel limo. It ain't nothing in my life that's been real gentle. To the day of your magnificent beer swindle, told my story, you didn't look at me funny, and the kiss felt like you was paying me money. Said sparkle in your eyes was just cause of the daggers. If they wanted us to leave, they was gonna have to drag us. Skyscrapers crowd around to watch as we laughed at the faulty perception of clocks. Every 43 bus stop on Foothill to testify. Your middle finger in the air was like blessing the sky. And the overpass, it shook like an overdose. And the rocks caught the Holy Ghost. And the wind made the chain link sing falsetto. We made a promise we would never settle. Standing on a hydrant, you declared it a holiday. Against police and pimps, we would have our way. Spread it out with the cash and got hide in stilts. I wondered if the birds were flying to something or flying away. You said both and hit the E and the J. Now the stars up there for the few who use them. We could ride it down the block like the new solution. Street level, eye level, make your wish. You told me I could write a novel and make us rich. That's the last time I seen your crazy brown high beams. I'm still in front of that building with the white screen. Stop through for a hot second, holler back. I don't even want my $50 back. Come on, holla. Barrio Canino. Mola mucho. Cinco pavos. Sí, Barrio Canino mola mucho, pero a veces sus canciones no tanto. La verdad es que las peores reyertas en este programa entre los miembros siempre es por la música. Oye, a mí ese tema me ha encantado, me ha relajado muchísimo aquí en esta sobremesa y podemos hacer una entrevista pues de nivel, ¿no? Un poco chill out. Uh-huh. Bueno, vale. Bueno, Robert, deja de mirarme con cara de odio, por favor, y comienza con la entrevista. Pues vamos a empezar, como siempre decimos aquí en el programa, con la pregunta obligada, ¿no? Y nada, nos gustaría que nos explicaseis qué es la oficina precaria y a qué os dedicáis y, bueno, cuánto tiempo lleváis funcionando. Cualquiera de los dos, no tenemos problema. Bueno, pues la oficina precaria es un movimiento que comenzó a funcionar también al calor del 15M, como vosotras. Llevamos ya más o menos acabamos de cumplir dos añitos. Bueno, el 1 de mayo cumplimos dos años. El 1 de mayo cumplimos dos añitos. Y bueno, pues desde ese momento, pues un grupo de personas que nos considerábamos precarias a nosotras mismas, decidimos iniciar este proyecto. Que es un proyecto, pues, por así decirlo, que tiene múltiples ramas. La mayor parte de estas ramas pues van precisamente orientadas a eso, a luchar contra la precariedad, la que nos encontramos desde el inicio de la crisis. Quizás nos iniciamos más con el tema un poco legal. Ha sido, como por así decirlo, nuestra primera incursión. Desde ese punto de vista, pues empezamos dando asesorías legales a personas que se encontraban en situación de precariedad laboral. Si bien luego pues fuimos aumentando nuestra participación desde el punto de vista de la lucha contra la precariedad. Ahí también iniciamos nuestro objetivo de no más becas por trabajo. Iniciamos también a hacer scratches precarios y bueno, también empezamos con todo el tema a través de las asesorías laborales. Nos dimos cuenta de que necesitábamos dar unas asesorías también hacia cooperativas y hacia autoempleo, pero siempre visto desde el punto de vista del movimiento social y cooperativista. Sí, nada, básicamente empezamos un poco con la idea de que veíamos que éramos una serie de trabajadores y de gente que entraba en el mundo del trabajo y que todo nuestro alrededor no se acercaba a los sindicatos. No entrábamos un poco, no hemos querido entrar nunca en el porqué, en el quiénes son los culpables y los trabajadores que no van, si los sindicatos que no reciben como deberían, pero la realidad es que no ocurría. Y entonces empezamos a plantear este proyecto como una prueba, como un intento de ir probando, de decir, vamos, ¿cómo organizamos estas nuevas formas de trabajo que se caracterizan por la inseguridad, sobre todo, por la incapacidad de decir, es que hoy trabajo aquí, mañana allá, hoy mi compañero es este, pero es que pasado mañana lo han echado, se ha ido a Alemania a buscarse un trabajo? Entonces, esa inseguridad y esa incapacidad de construir un relato en el mundo del trabajo lo veíamos como un hándicap y que teníamos que solventar y solventar entre todas. Sobre todo la idea era construir un proyecto que fuese colectivo y que fuese construido por precarios y precarias. Y actualmente, ¿cuánta gente participáis activamente en la oficina precaria? Y también se me ocurre, ¿a cuánta gente aproximadamente creéis que habéis dado servicio en este tiempo? Nos gustan mucho las cifras aquí en el programa, ¿eh? Tampoco tiene que ser muy ajustadas, puede ser algo más cualitativo, más que cuantitativo, ¿eh? Porcentajes también damos, ¿no? Como prefiráis. Nada. Ahora mismo lo interesante, o sea, la última prueba que hemos lanzado es la de abrir diferentes formas de participar en la oficina precaria. Una de las cosas que vimos al principio era que un modelo de más de militancia, de asamblea diaria en el mundo del trabajo y en el mundo del trabajo precario era casi como imposible, y para mucha gente era una odisea poder compaginar los ritmos laborales que nos imponen, que son terroríficos, con una militancia política constante. Y entonces hemos abierto como distintas formas de participar en la oficina precaria. Está la gente que viene a las asambleas semanales. Luego están colaboradores, es decir, pues abogados, por ejemplo, para asesoría jurídica, gente que nos dice que nos puede diseñar carteles, gente que está dispuesta a apoyar económicamente el proyecto, y luego una especie de socios o de simpatizantes, gente que quiere saber qué hace la oficina precaria, quiere tenernos en cuenta porque quieren estar al tanto un poco de cómo poder organizarse, creo, y quieren ser partícipes de esta organización sin tener que dedicarle horas y horas. Cada grupo tiene su número de gente, es un poco complejo. Yo creo que podemos hablar de 20, 30 en núcleo central, sí, de asamblea, colaboradores. Pues bueno, ahora mismo en la asesoría legal hemos dado, por así decirlo, el pelotazo y nos hemos convertido en una asesoría legal de unas 8 personas, más o menos. Lo interesante también de este proyecto es como que hay gente que sí que lleva más tiempo dando este tipo de asesorías legales, que bueno, es como muy en contacto directo con las personas, algo que generalmente en el mundo del derecho está como, por así decirlo, es inexistente, ¿no? Cuando sale de la carrera no se encuentra nunca con eso, entonces también es como un proyecto muy bonito si alguien está interesado en empezar, por así decirlo, una andadura en el mundo del derecho y ve que las salidas que hay pues son terroríficas, pues también estamos como, por así decirlo, haciendo que haya gente que sea su primera incursión en este mundillo, y ahora mismo estamos como 8 abogadas más o menos, que pues eso sí que entra más desde el punto de vista de colaboradores y colaboradoras. Ya sé que antes habéis comentado, ¿no?, que no queríais entrar de quién es la culpa, ¿no?, si de la gente que nos acerca a los sindicatos o de los sindicatos que nos acercan, pero yo creo que justamente este mes, y además creo que no vinculado al 1 de mayo, que creo que muy poca gente lo tenemos en mente, no sé si eso es bueno o malo, por no más que una fecha y un paseillo, pero aunque sé que tiene un cierto valor simbólico, pero este mes han sucedido dos cosas. Por un lado, unas declaraciones absolutamente ya increíbles, ¿no?, han superado todo lo superable de Comisiones UGT, que dicen que ellos no tienen nada que ver con los 6 millones de parados y de paradas, que para eso hay otro tipo de organizaciones, en clara alusión a la PA y a los bancos de alimentos, y que dicen que su actividad se circunscribe dentro de las empresas. Me gustaría saber también que ellos muy bien que entienden por empresa, ¿no?, porque las cosas creo que han cambiado un poquillo. En paralelo a todo esto, yo sí que he notado una presencia bastante mayor de la oficina precaria en medios, ¿no? Un interés, pues, tanto de medios como el diario.es, muchas más entrevistas. ¿Por qué? ¿A qué creéis que es debido? ¿Realmente puede ser también por la falta de dejación de los sindicatos, también por méritos propios vuestros, que a lo mejor sí que habéis conseguido comunicar mejor lo que es la oficina precaria, a lo mejor como ya lleváis un cierto recorrido, así que la gente os empieza a ver como una herramienta más útil? ¿Cómo valoráis todo esto? Yo creo que, a ver, el trabajo comunicativo de la oficina precaria es muy bueno. Los compañeros que se están encargando de todo el tema comunicativo son excepcionales, o sea, es una locura, a veces incluso nos supera. Hace poco salió Pablo Badía, es un compañero nuestro en Mañanas 4, fue, sí. y eso significó un pelotazo a nivel de medios, a nivel de colaboradores, o sea, alucinante, porque lo hizo muy muy bien. Respecto a los sindicatos, hay un problema fundamental. Yo creo que es una concepción de cómo se entiende el trabajo hoy en día. Creo que ciertos sectores dentro de los sindicatos y los sectores mayoritarios y que ganan, ven el trabajo y anhelan el trabajo de hace 20 años, 30 años, sin darse cuenta que esa base la están perdiendo, que esa base no existe. O sea, ya la reforma laboral precariza incluso lo fijo, ya no es seguro un convenio colectivo existe el descuelgue. Ya el empleo, el desempleo son barreras, o sea, son fronteras bastante desdibujadas. Estamos hablando de modelos laborales muy flexibles, muy, muy eventuales, y hay que entender otra forma de ver el empleo. Nosotros, por ejemplo, ahora en las jornadas que se están preparando, que no las preparamos solo nosotros, sino otra gente como el Grupo de Apoyo Mutuo, el Sindicato Joven de Comisiones Obreras, o sea que unas jornadas variables con mucha gente. Uno de los elementos que nos parecía importante era visibilizar el trabajo doméstico, y va a haber una charla con una compañera de una asociación de trabajo doméstico, porque hoy en día no podemos entender el trabajo, o sea, ya no se puede entender así en el siglo XIX, ni a principios del siglo XX, ni a mediados, en ningún momento, solo el trabajo industrial, pero hay ciertos sectores del sindicalismo que les encantaría porque es fácil, y en estos momentos de incertidumbre y dificultades es más fácil decir, bueno, los parados no es culpa mía, a mí me dan igual, yo me quedo a lo mío, a las grandes empresas que quedan. Bueno. Uh-huh. Echándole un vistazo a la web que tenéis, se puede ver que hay dos tipos de asesoría. Por una parte está la asesoría laboral y por otra la asesoría de cooperativas. ¿Nos podéis contar qué tipos de dudas resolvéis en cada una de ellas? Bueno, pues la asesoría laboral está bastante orientada a todo el tema de, en general, de la precarización, como nosotras lo entendemos, que va desde personas que se encuentran en ese momento pues con contratos parciales, falsos autónomos, becados que no están cobrando, pues por ejemplo, la parte que les corresponde, o dentro del programa de No Más Becas por Trabajo, que están cubriendo puestos, en realidad, que son puestos laborales a través de puestos que deberían ser formativos, gente que está cobrando en negro, que no tienen un contrato. Luego a esto pues se le puede unir el hecho de, además de estar en esta situación de discriminación, pues unirle, por ejemplo, que eres una persona extracomunitaria. Pues las asesorías van muy orientadas en ese aspecto. Nosotras pues lo que hacemos es apoyar en todo este proceso de denuncia, en caso de que la usuaria o el usuario lo quiera denunciar. Nos comprometemos a llevar pues eso, el juicio en caso de que haya la denuncia, el posterior juicio, presentar la papeleta de conciliación en un primer momento, también a denunciar ante la Inspectoría de Trabajo irregularidades que puedan existir con respecto a otros compañeros. En general, pues bueno, la verdad que nos encontramos con muchas precarias y precarios que vienen a nuestra oficina física a pedir ese tipo de asesoría. Luego también con lo que contamos con una asesoría online, porque entendemos que, bueno, pues nosotras estamos ahora mismo operando en Madrid, por así decirlo, físicamente, pero pues bueno, hay mucha gente en el estado que no, que creemos que también tiene que tener ese acceso. Entonces, en la medida de lo posible y dentro de lo que podemos, pues intentamos resolver esas dudas online. Por otro lado, la asesoría más en torno al tema del autoempleo y de la formación de cooperativas la lleva uno de los compañeros de la oficina, y bueno, está más orientada a que en caso de que una persona tenga una intención de montar, por así decirlo, su propia cooperativa, pues se le pueda, por así decirlo, lo entendemos más como desde un punto de vista de unión también con otros colectivos que nosotras conocemos, que están trabajando en eso, qué tipo de legislación existe al respecto, como una base de orientación para formar tu propia cooperativa, que eso puede ser algo que en un momento determinado pues no se tenga acceso tan fácil. Y por suerte pues trabajamos y conocemos a muchas compañeras y compañeros que han hecho su propia cooperativa y que por lo tanto a lo mejor tienen esos conocimientos para poderla crear. Pues para ir cerrando este bloque, antes habéis comentado un debate que va a haber la semana que viene. Ya diremos un poco de manera más pormenorizada pues todas las actividades que va a haber la semana que viene, así mantenemos un poco la tensión con nuestra excesa audiencia. Para cerrar un poco el bloque este, y la gente a lo mejor se quiere acercar a la oficina precaria, dos preguntas, ¿no? Por un lado, ¿cómo sería el perfil de la gente que se acerca más ahí a la oficina precaria? ¿Hay algún tipo de sesgo de edad, raza, género, sobre todo en relación con las organizaciones sindicales más clásica? Y luego también con un tema que hemos debatido aquí bastante, hemos tenido aquí enconadas discusiones, que es un poco, de alguna manera, para entendernos, ¿no?, la burbuja que hay en torno al emprendimiento, ¿no? Es decir, parece que hay una enorme eclosión con todo el tema de emprendizaje, cooperativas, que tampoco tenemos muy claro hasta que, de qué manera, de seguir haciendo el mismo curro que hacíamos, peor pagados y pagándonos la seguridad social. No sé esto cómo lo valoráis y si más o menos lo tenéis también un poco así debatido, para cerrar este primer bloque. Bueno, respecto a la gente que viene a las asesorías, de todo tipo, sorprendía mucho. O sea, cuando empezamos pensamos, buah, esto va a ser una cosa para nosotros y nuestros colegas, todo gente joven y del rollo, y no, fuera de clichés totalmente. Hemos llevado gente que trabajaba en la fábrica de Airbus, hemos llevado a mujeres migrantes con problemas de trabajo doméstico, a personas a universitarios que trabajaban en academias de idiomas, de todo, o sea, absolutamente de todo. Es lo que además nos ha ido dando ideas de para dónde señalar, y estamos viendo eso, un poco la precariedad por todos lados que veíamos. Y luego, respecto al emprendizaje, es verdad que hay una burbuja. No sé si es una burbuja, porque es verdad que no sabemos si va a estallar. La realidad es que en un país donde el desempleo llega a los 6 millones de personas y la riqueza está, los empresarios, o sea, el 1% lo tiene controlado. Entonces, creo que estas soluciones colectivas, igual que fuera de los ámbitos más izquierda, más en torno 15M, que sí que está siendo con el tema cooperativo, fuera está siendo todo este ciclo del mito del emprendedor individual. Nosotros lo que venimos a decir es necesario tomar las riendas de la producción, hacernos con la producción, nosotras como trabajadoras, y hay que hacerlo de manera colectiva, no somos seres aislados. De hecho, la asesoría de cooperativas colabora fuertemente con el ECO, que tiene una asesoría de cooperativas que es mucho más fuerte que la nuestra y mucho más potente, que no solo ya es el proceso productivo el que se hace en colectividad, se hace en cooperativa, sino también el proceso de asesoramiento, el proceso de construcción de ese proyecto es cooperativo. Las cooperativas creadas primero asesoran a la siguiente, les dan información. Esa es la ponencia que nosotros le vemos, la posibilidad de empezar a tomar, verdad que a un nivel pequeño y en muchos casos de autoexplotación, las riendas del proceso productivo. Yo prefiero explotarme a mí mismo, o que sea con mis colegas o con gente con la que me fío, con la que estoy construyendo el proyecto, a vender mi fuerza de trabajo a un tipo que me da exactamente igual. Autoexplotación, como aquí, como en Barrio Canino, ¿verdad, Juanca, Robert? Estamos autoexplotados, pero contentos, y encima sin aire acondicionado, que vamos a morir. Lo sabéis, ¿verdad? De aquí a poco va a ocurrir algo en este programa, cuando empiece el calor. Bueno, pues vamos a hacer el primer tema después de la canción canina de hoy. Esperemos que sea un poco más acertada, que os he visto un poco fríos, con mi selección. Fríos poco decir. Bueno, tuvimos aquí recientemente a Servando Rocha, que ha sacado un libro hablando del mítico encuentro entre William Burroughs y Kurt Cobain, y hay una figura pues parecida a la de William Burroughs, de hecho era de alguna manera un continuador suyo, se llama Jim Carroll. Claro, el mamón de Burroughs tenía como afición disparar, por ejemplo, la cabeza de su mujer. Carroll, en cambio, pues se dedicaba a jugar al baloncesto estando enganchado a la heroína. Yo creo que era un personaje bastante menos oscuro y su periplo vital pues bastante más edificante el de Carroll. Él fue un escritor, poeta y un músico estadounidense, y sobre todo conocido por su obra autobiográfica Diario de un rebelde, que escribió en el año 78 en plena eclosión del punk, y que bueno, pues posteriormente fue llevada a las pantallas en el año 95 por Leonardo DiCaprio, para eso así acabó la contracultura. Podríamos titularlo 1995, el año que la contracultura explotó, porque vamos a ver un documental que habla que el punk explotó también por esas fechas. Aquí también tuvimos a la gente que escribió el libro sobre Cortatu, ¿no?, hablando de todo el programa de la heroína que hubo en el Estado español en los años 80. Bueno, Carlos la vivió un poco antes, a finales de los 70, y esta canción, People Who Died, es un recordatorio a todos los amigos suyos que murieron de SIDA, que murieron de sobredosis, que murieron también de cáncer porque no hay sanidad pública en Estados Unidos. Y aunque es un tema absolutamente triste y descarnado, pero es uno de los mejores temas de rock de todos los tiempos. Vamos a escucharlo y a ver qué os parece. Kathy was 11 when she pulled the plug. 26 reds and a bottle of wine. Bobby got leukemia, 14 years old. He looked like 65 when he died. He was a friend of mine. Those are people who died, died. Those are people who died, died. Those are people who died, died. Those are people who died, died. They were all my friends that just died. Kirby pushed Tony from the boys club roof. Tony thought that his rage was just some goof. But Herbie sure gave Tony some bitchin' proof. And Herbie said, Tony, can you fly? But Tony couldn't fly, Tony died. Those are people who died, died. Those are people who died, died. Those are people who died, died. Those are people who died, died. They're all my friends, and they died. Brian got busted on a narco rap. The rap by ratting on some bikers. He said, hey, I know it's dangerous, but it sure beats Rikers. But the next day he got offed by the very same biker. Those are people who died, died. Those are people who died, died. Those are people who died, died. Those are people who died, died. All my friends and when he died. We'll be right back. was 11 when she pulled the plug on 26 red pill, a bottle of wine. Bobby got leukemia, 14 years old, looked like 65 when he died. He was a friend of mine. All the people who died, who died. All the people who died, died. All the people who died, who died. All the people who died, who died. They were all my friends, and when they died. Cheeburg and Georgie let the gimmicks go rotten. They died of hepatitis in upper Manhattan. Sly in Vietnam, took a bullet in the head. Bobby OD'd on Drano on the night that he was wed. They were two more friends of mine. I miss them, they died. All the people who died, who died. All the people who died, died. All the people who died, died. All the people who died, who died. All my friends, they just died. Mary took a drive up from a hotel room. Bobby hung himself from a cell in the tube. Judy jumped in front of a subway train. And Eddie got split in the jugular vein. Eddie, I miss you more than all the others. This song is for you, my brother. All the people who died, who died. All the people who died, died. All the people who died, died. All the people who died, died. They're all my friends, and when they died. All the people who died, died. All the people who died, died. All the people who died, died. All the people who died, died. They're all my friends, and when they died. Barrio Canino. Seguimos aquí en Barrio Canino 117, hoy en la compañía de Alicia e Ignacio. Ellos forman parte de la oficina precaria, que como ellos mismos nos contaban hace unos minutillos, llevan ya 2 años ayudando a todo tipo de precarios, sin distinción prácticamente de edad, raza, sexo, religión, aquí en Madrid, y bueno, y con tentáculos que se van extendiendo también, y lo hablaremos luego también, no solamente en otras ciudades, sino también en otros países. Yo lo primero, este tema mejor, ¿no? Sí, sí, bueno. Yo creo que hasta Fakir me hubiese dado el visto bueno. O sea, que si hubiera sido peor que el primero, ya había acabado el programa ahora mismo. Claro, no, es que os veo muy fríos, me preocupa. Bueno, yo querría lanzar una pregunta a la oficina precaria, que es, oye, hago un programa de radio por la cara y no me pagan, ¿qué podría hacer? Pero bueno, como creo que a lo mejor esto generaría un poquito de tensión y todavía no queremos que nos echen de Agora Sol, vamos a seguir un poco con la estructura que teníamos. Robert, sigue con la entrevista, por favor. Venga, ahora a ver si nos podéis contar, es esta pregunta tiene tela, ¿eh? ¿Qué valoración podéis hacer de las últimas 2 reformas laborales que ha habido? Un 1. Sí, uno sobre 10, ¿no? Bueno, con que sea la última, a lo mejor también ya nos apañamos. Son 2 reformas laborales que se complementan. No podemos hablar de 2 realmente creo que deberíamos dejar de hablar de 2 reformas laborales del PP y el PSOE y hablar de una reforma laboral y la corrección, y aún queda una tercera corrección. El problema fundamental de esta reforma laboral es que es un ataque directo contra la negociación colectiva, contra la forma de gestionar el derecho laboral tal y como la entendíamos, en la que los sindicatos o los trabajadores organizados, generalmente en sindicatos, verdad que eso es un poco problemático a la larga, y creo que los sindicatos mayoritarios, esta reforma laboral, lo que se les ha venido encima es una cosa que ellos habían gestado, pero la realidad es que a los trabajadores significa la pérdida absoluta del poder de negociación, el fin de la ultraactividad, que es decir, que los convenios colectivos, una vez denunciados, tienen fecha de caducidad, significa que los empresarios pueden pararse, decir, hasta aquí no negocio, y si no te gusta, pues te quedas sin convenio. Eso eso en menos de un año ha significado, con datos del gobierno, una bajada del 15% de los salarios. Ha significado un empeoramiento brutal de las condiciones de trabajo y está significando pues un aumento de la precariedad laboral en sectores que antes parecía inimaginable. Además, esta reforma laboral no ha creado empleo. Ahora parece que empiezan los brotes verdes del Partido Popular, que los últimos datos era una destrucción de empleo fijo mientras que se creaba el empleo creado, el 70% del empleo creado eran contratos en práctica sin formación, o sea, contratos que se cobra menos que el contrato ordinario, y vemos, o sea, no sé, la valoración es esa, que básicamente es imposible. Y luego otro elemento es el fin de la seguridad laboral, la posibilidad de que un convenio colectivo, que antes era un límite y una protección a los derechos de los trabajadores, ahora mismo por casi cualquier situación que ocurra en la empresa, como bajada de beneficios, puede significar, como han visto muchas y muchas empresas que han sufrido ERTEs, un descuelgue salarial, que es decir, básicamente que dejan de pagarte lo que dice el convenio y te pagan lo que te da la gana porque están mal. Por lo tanto, es absurda, ese es el fin del derecho laboral tal y como entendíamos como forma de seguridad de los trabajadores. Otro tema que es casi una pregunta obligada hablando con vosotros y vosotras es el tema del mileurismo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado, al igual que ahora mismo gracias al 15M ha cambiado la percepción a nivel sociológico, ¿no? Me voy a poner aquí en plan experto de letras, la percepción de la ocupación, ¿no? Es decir, hay unas enormes simpatías y está prácticamente, no del todo, pero prácticamente normalizado, sobre todo en capas cada vez más amplias de la sociedad. Ahora hablar de mileurismo es decir, de alguien que está ganando un sueldo medio digno. No, cuando yo tengo enmarcado el artículo del País de una mujer hablando del mileurismo, denunciando de esas condiciones tan precarias que se sufrían, y yo no sé qué porcentaje de la gente que estáis en la oficina precaria llegáis a los 1.000 euros, o la gente que pasa por la oficina se aproxima, ¿no? Porque claro, estamos hablando de sueldos de 500 pavos, pues como los de la FNAC, que han estado en huelga recientemente. ¿Cómo valoráis este cambio, ¿no? En el descenso en picado, ¿no? Del poder adquisitivo, de los tramos laborales, ¿no? O sea, nadie llegamos a 1.000 euros ya. O sea, pues yo creo que eso está muy relacionado con lo que también acaba de decir Ignacio, ¿no? De que en el momento en el que las reformas laborales están ayudando a que puedan existir los descuelgues, están ayudando a que una empresa te pueda pagar al final lo que quiera, a que hayan descendido el número de contratos indefinidos y lo que aumente sean los contratos a tiempo parcial, obviamente el poder adquisitivo disminuye porque disminuyen de manera sustancial los salarios. Y sin embargo el coste de vida, como hemos visto desde que entramos en el euro, se ha multiplicado exponencialmente, por así decirlo. Con respecto a tu broma de pregunta que... ¿Cuántas de nosotras ganamos 1.000 euros al mes? Pues yo creo que ninguna. De hecho, por eso empezamos todo esto, ¿no? No porque queramos ganar 1.000 euros al mes, sino porque queremos que nuestras vidas laborales sean dignas y que nuestra vida en sí sea digna de ser vivida, ¿no? En este sentido, pues también vemos cómo ya no solo la reforma laboral, sino los sucesivos recortes y privatizaciones están generando que la posibilidad de conseguir un empleo, la posibilidad de conseguir una educación universitaria, la posibilidad de recibir becas, de recibir ayudas para los cuidados, pues están provocando que una gran parte de la población se esté quedando fuera de llegar a un nivel a través educativo, formativo, a través del cual pueda lograr en un momento determinado conseguir ese mínimo vital. Los recortes, además, para nosotras, especialmente que queremos tener ese punto de vista de feminista, también están generando que una gran parte de mujeres estén, que ya la precariedad de por sí existía antes de esta crisis, pero que esté aumentando el número de mujeres que han tenido que están teniendo que dejar sus empleos parciales y volver a casa a trabajar en todo el tema de cuidados y de labores domésticas porque se han recortado todas las ayudas sociales que existían para el tema de cuidados de mayores o de guarderías, por ejemplo. También queremos, ¿no? Eso, pues que cuando vivir es un lujo, luchar contra la precariedad es un derecho, ¿no? Por así decirlo. Además, hay un elemento de lo que decías, claro, yo recuerdo el artículo El País de los 1.000 euros, y esto es lo que me refería con que los sindicatos son año 2005, si la memoria no me falla. O sea, lo que digo es que ahí es donde decía que los sindicatos en esta reforma laboral están sufriendo lo no hecho en las décadas anteriores, cuando empezó el tema del mileurismo y mileuristas en algunos sectores de la población siempre ha sido un privilegio, porque no vivimos en Suecia. Cuando esto empezó a ser una emergencia social, los sindicatos miraron para otro lado y dijeron, no, estos no son mis afiliados, yo miro a mis afiliados, y de repente sus afiliados son mileuristas y lo que tienen detrás es trabajadores pobres. Los sindicatos tienen que dejar de ver el mercado laboral estratificado en los míos y los otros, hablando también de desempleados, porque el mercado laboral es empresarios y trabajadores, no las otras divisiones son divisiones que no van a ayudar a construir. Claro, es que hay que recordar que vivimos en un país que se anunciaban coches con lo de HASP, joven, aunque sobradamente preparado. Es decir, personas que recién licenciadas ya van a tener tantas pelas como para comprarse un coche y, por supuesto, hipotecarse. Esa era la vida en el año 2003, 2004, 2005, 2006. Claro, quienes éramos activistas en aquella época éramos directamente, pues eso, de Marte. Juancar, perdona que te he interrumpido. No, es que además, haciendo esa reflexión con el HASP y con los mileuristas, me viene a la memoria algo que dijo aquí un invitado en esta mesa, hablando de los recortes en educación, en sanidad y tal. Y decía, joder, ¿os acordáis cuando luchábamos contra la tasa de basuras? Pues es un poco igual, ¿no? Esta reflexión de cómo todo esto se ha ido en picado, pero se ha ido en picado en un tiempo cortísimo, en muy pocos años, ¿no? Y al hilo de eso, y estábamos hablando de los recortes sociales, queremos un poco también ver un poco cuál es vuestra percepción de dónde viene todo esto. Entendemos, y esto es una cosa que hemos preguntado aquí de diversas formas, a muchos de los invitados que habéis pasado por la mesa, ¿no? Entendemos que todo esto no es por la ineptitud de un gobernante que de repente haya vuelto precario a toda una generación de jóvenes y no tan jóvenes. ¿Quién ordena esta extensión de la precariedad? ¿A quién beneficia? ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Porque ahora de repente toda la gente tenemos que ser precarios cuando hace 10, 15 años de hacia atrás lo que interesaba era que hubiera una clase media un poquito pudiente que pudiéramos consumir. ¿Por qué ahora se retira ese, digamos, lujo del consumo a esta clase media, volviéndola, como decíamos al principio del programa, el precariado? Bueno, esto es, creo que no se nos escapa a ninguno que aquí hay una crisis económica del sector financiero, principalmente, que el sector financiero en el neoliberalismo es el sector puntero, que las empresas productivas, estas que hay sectores que piden que volvamos al sector productivo, no son viables desde hace mucho tiempo y que se han mantenido gracias a sus inversiones en bolsa y a los fondos de inversión y a todas estas cosas que quebró en 2008 y que ahora, claro, después de esta burbuja, después de una crisis como la que hemos vivido en el sector financiero, los que tienen dinero, el 1% necesita recuperar su tasa de ganancia, necesita volver a vivir a todo tren, porque eso es para lo que se dedican, son capitalistas, son depredadores, y en Europa lo que han visto es que el elemento donde podían acumular es desposeyendo a las mayorías de todo lo conquistado, de los salarios conquistados, de los derechos conquistados, de los servicios conquistados, del territorio conquistado. Pues estamos vendiendo las estaciones de metro, estamos vendiendo las plazas, estamos vendiéndolas para que ganen los que antes ganaban haciendo la burbuja del ladrillo, los que antes ganaban vendiendo fondos y comprando fondos y ganan hundiendo fábricas en Bangladesh. Uh-huh. Estas semanas atrás hemos podido escuchar varias conversaciones en las que alguien decía esto de, bueno, me ha salido esto para ir tirando mientras encuentro alguna, a ver si encuentro otra cosilla mejor. ¿Vosotros creéis que seguimos instalados en la idea de que nos han vendido lo de que ya vendrá la recuperación o hemos asumido la existencia del precariado como clase social que sustituye a la que antiguamente llamábamos clase media? ¿Vamos a volver al 2007 sí. alguna vez? Con una impresora 3D, hacemos una máquina del tiempo y podemos volver ahí. ¿Cómo lo valoráis? Bueno, con respecto a lo que acaba de decir Robert, yo creo que por un lado, claro, es que si no pensamos que algún día saldremos de esta, pues bueno, apaga y vámonos. Para mí, de lo poco, bueno, o de lo muy bueno que ha salido también de esta situación de crisis económica es que nos hemos repensado. Como colectivos nos hemos repensado como manera de actuar y como forma de estar en el mundo, y para mí eso es importante, porque creo que salgamos de aquí como estábamos en el 2007 pues no es desde luego lo que pretendemos los colectivos que estamos luchando contra la precariedad y que estamos luchando contra no solo la precariedad laboral sino cualquier tipo, sino que creemos que tenemos que salir de esta de otra manera, empoderadas y de una manera colectiva, de una manera de lucha social, que es algo que bueno, que se había, que nunca se había dado. O sea, en el año 2003, 2004 nos vendían eso, que éramos recién licenciados con un montón de pasta por gastar y que hipotécate, cómprate un coche. Bueno, pues muchas de nosotras a lo mejor en ese año no pensábamos ya así. Entonces, para mí lo bueno que tiene es que hoy en día a lo mejor no pensamos así, y espero que no sea porque estamos atravesando una situación de precariedad, sino que espero que sea porque estamos empezando a pensar de otra manera y que la salida de la crisis que queremos esté hecha desde el procomún y esté hecha desde lo colectivo y desde una refundación real de los principios democráticos. No podemos juzgar a la gente por querer vivir mejor. Evidentemente hay, después de esta crisis, después de gente que ha perdido sus trabajos, su única forma de conseguir dinero para poder alquilar una casa, comprar una casa o para comprar comida, que viven con las pensiones de las personas jubiladas, o que viven con un solo sueldo cuando antes a lo mejor entraban dos o tres en la casa. Esa gente, cuando habla de volver a 2007, no está hablando de volver al lujo y al capitalismo español de hundir, de construir casas por todos lados. Está hablando desde de que quiere vivir bien, de que no quiere preocuparse de si mañana le van a desahuciar a él o a su vecino, que quiere poder ir de bares, poder ir de vacaciones, cosas que hasta hace nada, y creo que también eso es la realidad. Ya son años, pero los que llevamos de crisis, pero no son tantos. Todo el mundo recuerda cuando todo el mundo salía de vacaciones, cuando lo de los desahucios era una cosa, una locura que no pasaba nunca. Y entonces, claro, es normal que la gente quiera volver. La situación es que no parece que vayamos a poder volver a 2007 gratis. O sea, creo que va a haber que lucharlo y va a haber que pelearlo. Y en esa pelea creo que es donde va a estar lo que dice Alicia de repensarnos. ¿Cuánto de bueno tenía 2007? Yo salí hasta los jueves en el 2007. Y los miércoles, que te conozco. También, eso es verdad. Pero bueno, tampoco quería hacerme aquí... quería hacerme lo guay. Eso, me alegro que lo hayas recordado también. Cuando se decía que los jueves eran los nuevos viernes. Sí, era así. Yo en realidad es que llevaba un bar los martes, pero bueno, eso lo cuento en otro programa. Robert, me has ganado. Venga, con este tema que vas a poner. Sí. Elvis Costello. Este fue elección mía, además que... Por eso digo que lo sepa España. Estás diciendo desde el principio del programa que la playlist, sí, la has confeccionado tú. No, yo por no he favor, dicho eso. Por no favor, que eso. Yo también he puesto ahí mi granazo, mejor dicho. No, ahí está. Perfecto, está bien. Eso, bueno, atribución, bueno. Ya sabemos que en la cultura libre, atribución, compartir igual, no comercial. Pues, ¿qué te parece si seguimos con Elvis? Venga, pero vamos. Pero con Elvis Costello. El bueno. El bueno. No lo asustéis. Bueno, pues vamos a continuar con un tema de este musicazo con el que abría su primer mítico primer disco, My Aim Is True, del 77. ¿El más político de todos? Posiblemente no. Algún día haremos un especial con todos los temas políticos tocados por el señor Costello. Y en este disco posiblemente también se merecería un barrio canino entero. Ya lo hablaremos sobre ello, sí. Compuso la mayoría de los temas en el sótano de su casa para no despertar a su mujer y a su hija, trabajando de data center, y la compañía tuvo que obligarle a dejar su trabajo y hacerse estrella del rock. Welcome to the working, Elvis Costello. Now that your picture's in the paper, being perfectly admired, you can have it, a one that you have ever desired. All you gotta tell me now is why, why, why, why. Welcome to the working week. Oh, I know it don't thrill you, I hope it don't kill you. Welcome to the working week. You gotta do it till you do it, so you better get to it. All of your family had to kill to survive, waiting for their big day to arrive. But if they do, I feel they better be alive. Welcome to the working week. Oh, I know it don't thrill you, I hope it don't kill you. Welcome to the working week. You gotta do it till you do it, so you better get to it. I hear you saying that the shit's alright when you're older and a man in them books. Spend all your money getting so convinced that you never even thought of us. Sometimes I wonder if we'll friend when I feel like the children are running out of hands. Welcome to the working week. Oh, I welcome to the working week. Barrio Canino. Seguimos aquí en Barrio Canino, volumen 117, hoy hablando del primero de mayo precario, hablando de precariedad, con la oficina precaria, con quién si no, y asistiendo, me hace mucha gracia cuando aquí Robert Canino y David Canino se pelean por la autoría. No, tú has hecho esta canción, no la has hecho tú, porque yo sé que lo que viene a continuación en el playlist, y no quiero soltar spoiler, son probablemente los momentos musicales más espeluznantes que nos han acompañado en los últimos 100 programas. Pues no lo creo. Pues no son todos de Robert, ¿eh? Por eso. Él ha elegido un tema de Luis Costello, que con eso ha ganado mi corazón ya de por vida, y yo he elegido uno de Electrocumbia, así que ahí lo dejo. Es que llevo toda la mañana pensando, ¿cuál de los dos capullos es el que ha seleccionado el tema? Y estáis, no tú, no ha sido tú. Luego lo iremos diciendo, para que mantener un poco la tensión del programa, lo iremos aclarando todo. Hay una buena razón por la que hemos elegido este próximo tema, luego ya la contamos más tranquila. Luego hablamos. Mira, ahora que hablamos así de música y como no va a sonar hoy Potato, porque los hemos puesto aquí muchas veces. Si perdemos audiencia. Pues voy a lanzar una pregunta a modo de título de frase de muy, muy conocida de Potato. Y se la lanzamos también pues a Alicia y a Ignacio. ¿Se entera o no se entera la clase obrera? Así directamente. Podríamos haberos dicho algo de Rosendo, ¿no? Pero bueno, habéis tenido suerte. Lasa del cubo, si baja yo subo, estas cosas. Se entera. Los que no se enteran son los que dicen que hablan por la clase obrera. Esos son los que yo creo que se enteran menos. La clase obrera se entera, porque la clase obrera lo vive. La clase obrera sabe perfectamente que no lo cobra, sabe perfectamente que le echan de sus casas y sabe que quiere vivir mejor. El problema es que, y ahí creo que nos tenemos que incluir un poco todos, muchas veces nos encanta pensar que tenemos la solución perfecta, que además la tenemos nosotros y que los otros solo están equivocados. Nosotros, de hecho, la idea de oficina precaria nace un poco de eso, de la clase obrera se entera mucho, que por favor nos diga qué quieren que hagamos. O sea, nosotros nos ponemos a su disposición, queremos construir un modelo en el que el feedback sea constante, y por eso no hablamos de ser un sindicato, ni somos ni una cosa con nombre muy serio, sino que queremos ser un banco de pruebas. En este ciclo nuestro queremos eso, probar qué es lo que está funcionando, y estamos viendo que hay cosas que funcionan y otras que no, y hay cosas que decimos, bueno, pues esto no está funcionando, pues se deja un poco de lado porque esto no le gusta a la gente a la que nosotros nos dirigimos. Y nada, entonces yo creo que sí se entera. La cuestión es, cuando haces un programa así de manera no remunerada, perdona que insista aquí en Agora Sol. Te llevamos el caso, ¿eh? Gracias. Una de las iba a decir las pocas, ¿no? Una de las muchísimas cosas buenas es que puedes volcar aquí tus frustraciones, ¿no? Entonces hay una que tengo yo que me reconcome desde hace mucho y la quería compartir con vosotros y con vosotras. A mí me han contado, no sé si era verdad, que la gente que desahucian es de clase trabajadora, en un porcentaje entre amplio y total. ¿Qué demonios pasa para que una vez activadas todas las redes, y muy bien activadas además, con un trabajo absolutamente ejemplar? Porque hay gente que siempre cae en teorías de la conspiración y tal. No, o sea, yo no quiero hacer ni un solo demérito a todas las asambleas de vivienda, a la PA, a todas las secciones de vivienda y todos los grupos que estén intentando parar desahucios por todo el Estado español. Sin hacer ni un solo demérito, ¿qué consiguen ellos que han activado que no hay en absoluto un correlato con el tema laboral? Es decir, sobre todo que siendo gente trabajadora y que se han desahuciado, es evidentemente porque algún problema laboral, ¿no? En sentido amplio, yo creo que han tenido. ¿Qué nos está faltando? Porque incluso a día de hoy nos cuesta muchísimo movilizar con todo lo laboral. Yo entiendo que la pésima imagen de los sindicatos y que cada vez que abran la boca suba el pan, creo que influye, pero bueno, también habría que ver cuál era la imagen que tenía la extrema izquierda o la izquierda así en general, en los movimientos sociales, de las personas que se hipotecaban en el 2007 y cuál tiene ahora, ¿no? Porque a mí me da vueltas la cabeza de ver a todos los centros sociales ocupados parando desahucios, cosa que era absolutamente impensable también hace unos pocos años. Entonces, si ha pasado algo tan sorprendente como que Ocupas ayuden a gente que está siendo desahuciada, ¿no? Con su hipoteca, Revolución Santander o lo que fuera, ¿por qué no estamos consiguiendo esos niveles de movilización en lo laboral? Yo ya digo que es una frustración y una obsesión que tengo, perdonadme. Básicamente, yo creo que tiene mucho que ver con que la precariedad, o lo que entendemos por precariedad, y esto que hablábamos de la frontera entre desempleo y trabajo está desdibujada, la frontera entre formación y empleo está desdibujada, entre cuidados y el empleo formal está desdibujado. Todo esto, estas pérdidas de las fronteras clásicas del empleo, hacen que la gente no sienta una identificación en el empleo. Entonces es más difícil movilizar a grandes capas de la población en torno al empleo, porque el empleo es esa cosa que te da dinero y que cuanto antes te quites de en medio, mejor. Entonces, como, joder, salgo de trabajar de este curro de mierda que me va a durar 2 meses, ¿qué me voy a meter? ¿A pelearme por este curro de mierda que me va a durar 2 meses? No me merece la pena. En cambio, la casa sí, la casa es el territorio, es donde has hecho tu vida, donde has construido tu vida, igual que la sanidad, la educación, son esas estructuras que aún permanecen y que a la gente le importan porque permanecen. Cuando el empleo no permanece, te da exactamente igual. Yo lo hemos visto muchas veces, les decíamos a la gente, oye, venga, montamos un piquete, montamos... Decía, pues no, si me han echado, si es que me van a echar, ¿y qué voy a hacer? ¿Volver ahí? Si me están pagando 4 euros la hora, ¿para qué voy a volver? Ya encontraré otra cosa igual. Un poco, yo creo que es un problema fundamental en el empleo. Uh-huh. Uno de los ámbitos en los que os habéis movido desde la oficina precaria es, lo comentabais antes, la campaña de No Más Becas por Trabajo. ¿Cómo está ahora el mundillo de los becarios y las becas? ¿Son los precarios por excelencia? Pues bueno, quizás es uno de los grupos más importantes de precarias y precarios. En dura pugna con otros, ¿no? En dura pugna con otros colectivos y otros sectores, pero teniendo en cuenta que en España hay un 55% de paro juvenil, pues quizás sea un grupo bien representativo. El proyecto de No Más Becas por Trabajo pues sale precisamente de esto, de que a partir de la última reforma, creo que fue, si no corrígeme Ignacio, se estableció que el contrato de prácticas formativas podía durar hasta 18 meses. Esto es una locura para nosotras, o sea, es algo que... O sea, que es como la precariedad a la enésima potencia, porque significa que tú estás trabajando en una... Bueno, en principio haciendo una práctica o beca formativa para una empresa y te tienen allí durante 18 meses para empezar... La situación real que creemos es que una gran parte de estas personas que han sido contratadas por becas formativas, lo que en realidad están haciendo es cubrir un puesto laboral. No están en realidad adquiriendo una serie de conocimientos, o bueno, los primeros meses pueden estar haciéndolo, pero después lo que pasan a hacer es cubrir un puesto que la empresa no quiere estar pagando. Como además tenemos todo el problema de que... perdón, de que... lo que hacen ahora mismo las empresas, es decir, bueno, sin experiencia laboral o profesional no puedes conseguir un trabajo, no vas a poder entrar en el mercado laboral, pues hemos caído en las redes de las becas continuas, una detrás de otra, unas prácticas detrás de otras para ganar esa experiencia que luego nos van a pedir a la hora de encontrar un trabajo ya remunerado. Entonces, el programa de No Más Becas por Trabajo surge precisamente para denunciar estas situaciones en las que nos encontrábamos con que personas estaban en realidad cubriendo puestos de trabajo cuando en realidad lo que estaban era con prácticas formativas, ya sea universitarias o posuniversitarias. Entonces, lo que queríamos era pues que estos hechos se denunciaran y también, pues como por así decirlo, dar ese apoyo legal y más logístico, ¿no? Para ya no solo denunciar este hecho públicamente o a través de campañas de comunicación, sino que estas personas pudieran realmente denunciar estos casos, porque ahora mismo no existe una legislación que contemple las becas. Entonces, para nosotras también era importante que eso, haciendo un poco de incidencia política y de presión, sea algo que se maneje en un futuro. En materiales vuestros y vuestras hemos visto Mujer Precaria al Cuadrado. Definís además explícitamente la Oficina Precaria como una organización feminista, bueno, cosa que se pone en todas las organizaciones sindicales, ¿no? Pero bueno, luego la verdad que el feminismo suele brillar, por desgracia, bastante por su ausencia. Es evidente, yo creo, que la precariedad afecta con mayor virulencia, si cabe, a las mujeres. Dos preguntas. Por un lado, ¿cómo es la participación de las mujeres dentro de la oficina precaria? Porque normalmente las organizaciones sindicales clásicas son organizaciones muy masculinas, muy masculinizadas, es decir, las pocas mujeres que hay se comportan como tíos. muy patriarcales y el tema del feminismo como que les queda muy lejos, ¿no? ¿Vosotros qué porcentaje hay de compañeras y cómo tenéis el tema del feminismo de central, ¿no?, en vuestras dinámicas? Bueno, contesta tú, Ignacio, porque yo... No sé, yo creo que el porcentaje es similar, no tenemos... ¿No hay más mujeres que en sindicatos, por cierto, actualmente? No lo sé, no he estado en sindicato. Bueno, sí, trabajo en sindicato, pero no he estado en sindicato. No, en general sí que hay... Hay bastante, o sea, hay mujeres, no sé, normal, no, o sea, no creo que tenga, no tenemos la composición sindical, es cierto, entonces es más una composición de movimiento, más cercano a lo que son el resto de colectivos de entorno 15M y Previsa 15M. Y sobre el tema feminista, para nosotros es un elemento principal, al hablar de precariedad, hablar de género y de feminismo, porque entendemos que este lema de la precariedad al cuadrado es un tema que ataca al centro del problema en torno a la precariedad y a las nuevas formas de trabajo. Hemos hecho bastante trabajo y bastante charlas, talleres, formaciones, acciones hacia afuera sobre cuestiones, sobre mucha relación, porque en parte la precariedad tiene un alto elemento de feminización del trabajo, de entender que los trabajos que hasta ahora se entendían para la mujer, integrar un montón de esos elementos en las nuevas formas de trabajo. Entonces es una explotación que a las mujeres está siendo mucho más fuerte. Además, pues como decía antes Alicia, en todo el tema unido a los temas de recortes, cuando hay que elegir quién se queda en casa porque ya no hay beca de comedor, cuando hay que elegir quién se queda a cuidar a los hijos porque se ha puesto enfermo o quién cuida, estamos en un sistema patriarcal y ese peso recae sobre las mujeres y la doble explotación recae sobre las mujeres principalmente. Todos estos elementos nos hacen pensar, esto no, para nosotros no es un lema, para nosotros es una línea de trabajo concreta y que además nos esforzamos y que tratamos de esforzarnos mucho en que no quede relegada dentro de este discurso de no, lo importante es primero solucionamos el problema de los trabajadores precarios y después ya hablaremos del tema de las mujeres. No, o sea, no lo diferenciamos porque creemos que además el modelo de la precariedad, este modelo de gestión del trabajo asalariado, utiliza el patriarcado como aliado fundamental, mucho más incluso queremos que en modelos industriales fordistas anteriores, aquí nos atraviesa absolutamente. Bueno, pues vamos con un momento histórico que va a haber aquí en Barrio Canino. Va a haber un antes y un después de este tema. Robert, por favor. Bueno, a colación del tema que estábamos viendo ahora, yo creo que... Todo esto es la culpa de cuando te fuiste a América. estos son los coletazos de tu viaje, pero dale. Por exiliarte. Reconoce que a ti te encanta este estilo de música, ¿eh? De hecho, ya estamos hablando ya de hacer un especial Barrio Canino sobre electrocumbia, ¿eh? Sí. Me estáis dando miedo. Fíjate que el que se ponía la electrocumbia era aquí el amigo David. Es que soy un poco voluble, ya sabéis. Bueno, pues como decía, a colación de lo que estábamos viendo ahora, vamos a poner un auténtico tema reivindicativo a la figura de la mujer trabajadora. Nos ha sido complicado encontrar temas que hablen sobre la mujer trabajadora, porque siempre que te pones a buscar música sobre el trabajo, el Día del Trabajador, pues se encuentran mucho más temas que hablen sobre el hombre, ¿no? Y como decía, ha resultado difícil, pero bueno, al final lo encontramos y como aquí en Barrio Canino estamos a la última, pues vamos a poner un poquito de tecnocumbia. Pero ojo, tecnocumbia de nivel, ¿eh? Sí. La banda que nos Juan ocupa... Juan está llorando. Sí. He llorado esta mañana. Ya. Cada vez que dices tecnocumbia, Dios mata un punky. Bueno, pues la banda que nos ocupa, que se llama Hechizo, que parece que el nombre es como si fuese de... Brujería. Primos de Carmela. Yo no he dormido nada. Algo así, sí. Bueno, pues como decía, Hechizo se abrió paso entre la oleada de bandas del estilo que surgieron en Chile a medida de los 90, y dentro de la que la mayor resonancia alcanzaron los iquiqueños American and Sound, quienes establecieron el nombre con el que los medios masivos bautizaron la moda, Música Sound. Así que ya sabéis que ahora se llama Música Sound. Valga la redundancia. Que aquí en Europa nos distinguimos y llamamos a todo electrocumbia. Cosas del eurocentrismo. Pero bueno, mientras la mayor parte de esos grupos nutría su repertorio de canciones extranjeras, Hechizo estableció la diferencia al incorporar temas propios. Así, en su disco debut, Hechizo, del 97, fue el sencillo La Temporera el que les trajo la mayor popularidad, gracias a la reconocible historia de una trabajadora campesina que dejó su hogar y allí en su tierra lejana lloró una niña que la extraña. El álbum vendió miles de copias y en 1998 la canción fue incorporada a la teleserie Aquelarre de TVN. Vamos, como sacar aquí un tema de Médico de Familia o Los Serrano. Venga, va, La Temporera. Para todas las temporeras de mi país, para todas las mujeres trabajadoras, ¡Hechizo! Hace algún tiempo vino del sur y en su mochila traía sueños de mejores días. La temporada tienes que luchar para que mañana vuelvas al hogar junto a los tuyos, temporera, que allá lejos, temporera, un niño pequeño espera su madre, la temporera, que vuelva para que le quiera. Si esta canción es para que no te olvides de nosotros, porque somos Hechizo. Hace algún tiempo vino del sur y en su mochila traía sueños de mejores días. La temporada tienes que luchar para que mañana vuelvas al hogar junto a los suyos, temporera, que allá lejos, temporera, un niño pequeño espera su madre, la temporera, que vuelva para que le quiera. Canino. Vaya con La Temporera, David Canino. Un hit. No, no, ahí, para ir comentando un poco, que cada uno suma su responsabilidad. Robert, ¿este tema quién lo eligió? Este lo elegí yo. Ah, vale, pero bien, por bien. El tema. Claro, cantaba, por supuesto. O sea, sí. Yo no, no, te he visto, la te visto música, mover, te he visto mover la caderita. Un poquito, ah, un poquito ahí. Al principio, pero luego ya no. Luego te has enfriado, ¿no? Bueno, sí. No pasa nada. Luego tenemos que ir un poco a Vélez de Salón para ir cogiendo un poco de ritmo. Hay que ver, mira quién va a ir a más a menudo. Madre mía. Yo soy más bien del programa de los tronistas de por la mañana. Mujeres y hombres y viceversa. Esto del paro va a acabar conmigo. Bueno, ya está. La verdad que aquí mis queridos compañeros de Barrio Canino me quieren mandar al matadero, porque aquí, en teoría, la siguiente pregunta es, de la conciliación familiar ya ni hablamos, ¿no? Sí que es verdad que hemos tenido aquí programas con el tema de crianza y toda la historia, pero yo no sé si la oficina precaria estáis muy con el tema de conciliación familiar. ¿Os ha dado por ahí o todavía no? Por el sesgo de raza, género y sobre todo de edad. ¿Tú te lo estás pensando, Ignacio? No me lo estoy pensando. Pero bueno, o sea, no conciliación familiar, tenemos que dejar de entender la familia como la familia clásica. O sea, en la gente, el precariado joven también tiene problemas para cuadrar sus vidas familiares y personales, y ese es el tema fundamental. No sé, yo conozco gente que hace la compra por internet y la tiene que enviar a su compañero de piso que estudia. Madre mía. O gente que, bueno, que tiene 2 horas libres en mitad del día y no puede ir a casa y se tiene que quedar mano sobre mano en mitad de Madrid. O que tiene que recorrer, tiene que hacerse dos horas de ida, 2 horas de vuelta para ir al trabajo. Todas estas cuestiones impiden fundamentalmente la conciliación con la vida. O sea, es verdad que como que la vida familiar parece que hay que cuidarla más. Y evidentemente, pues, si tienes hijos y esas cosas, pues hay que tomarte un poco en serio. Pero que la precariedad principalmente lo que está haciendo es hipotecar nuestras vidas y ponerlas al servicio del mercado y de las jornadas y los horarios infernales que marcan los ritmos laborales estos del posfordismo. Vamos con dos preguntas. Una, ¿qué tipo de relación tenéis con otros colectivos por el Estado español, si lo tenéis, y también a nivel internacional? Y si de esto de alguna manera pues está ligado con campañas con... A lo mejor no sé si eso es específica de la oficina precaria, la de No nos vamos, nos echan, o era de Juventud sin Futuro, ahora mismo... Es de Juventud sin Futuro, pero sí, bueno, que participáis, colaboramos también, ¿no? En algunas cosillas. Pues sí, básicamente, ¿con quién os coordináis o con quién os gustaría coordinaros más, tanto a nivel estatal como internacional? Y también pues hablar de esa campaña, ¿no? Ya que hemos hablado de la de No más becas por trabajo, la de No nos vamos, no nos echan. A nivel estatal, es verdad que está la cosa difícil. Sí. No hay precarios fuera de Madrid, ¿no? No, sí, sí, sí hay precarios, pero es verdad que las organizaciones que existen son bastante territorializadas. Hemos tenido contactos con la Asamblea de Parados de Iruña, hemos tenido con gente en Valencia, surgió un proyecto de oficina precaria en Triana, otro en Torrent, otro en Sagunt. O sea, en distintos sitios sí que han salido, pero es verdad que como que si aún no hemos conseguido ni organizarnos aquí en Madrid y tal, es un poco complicado. Es que ha subido el abono. Salir fuera. Ha subido el abono y está jodido aquí. Tenemos más relaciones, ¿verdad? Sobre todo ahora mismo las relaciones importantes y el trabajo se está haciendo en torno al área metropolitana madrileña, con los grupos de apoyo mutuo, con algunos sectores del Sindicato Joven de Comisiones Obreras, por ejemplo, con Juventud sin Futuro, con CGT, así que sí que está habiendo, sí que hay contactos, pero sobre todo a nivel madrileño para construir una red un poco que trate los temas en los que nos centramos. Y a nivel europeo sí que hemos participado y sí que tenemos un poco más de contacto, creo que más gracias a los europeos que gracias a nosotros. Nos mandaban burofaxes, certificados. Están más preocupados por nosotros y principalmente tenemos relación con 3 colectivos, con Precarios Inflexibles de Portugal, que es un grupo que nace y es bastante parecido al nuestro, que son nos contaron la última vez que ellos agrupan como unos 300 y sí a nivel estatal, tienen 2 sedes, una en Lisboa y una en Oporto, nos han invitado alguna vez allí, les copiamos las acciones, por ejemplo, al centro comercial, de irte a un centro comercial, colgarte una pancarta es un plagio absoluto, pero como somos copyleft todos, pues no pasa nada. Ellos son los más potentes, luego están... no me acuerdo cómo se llaman los de Francia, es otro colectivo muy similar... Y luego en Italia tenemos un par de contactos, pero principalmente Oficina Cero, que es un centro social en Roma, que es una ocupación de una antigua fábrica de metamecánicas del tren, de allí como de lo que sería el Talgo aquí en España, que ocuparon un grupo de colectivos romanos y ahora mismo pues tienen una casa allí y un colectivo que es como la Cámara del Trabajo Precario, que viene a hacer básicamente lo mismo que nosotros y nada, pero son contactos muy, muy informales. Faltaría la de Alemania, ¿no? Porque hay muchísima gente que se va a Alemania, ¿no? Con el sueño ese de que va a encontrar trabajo y va a estar muy bien, y ahí también hay muchísima precariedad. Estoy seguro de que hay muchísima gente en Alemania ahora mismo pasándolo bastante mal en su trabajo. Los alemanes son muy clásicos. Sí. En el último encuentro de Agora 99% que se hizo en Roma, estuve en el bloque de precariedad, los alemanes venían a decirnos: sí, muy bien, estas nuevas formas de organización que tenéis vosotros en el sur de Europa, pero necesitamos organizar a la clase obrera. Y digo, vale, pues vete empezando, alemán, y ya nos cuentas, y luego, ¿no?, nos llamas. Oye, que no se nos quede en el aire también la campaña de No nos vamos, nos echan. ¿Qué nos podéis contar de esa campaña? Bueno, pues en realidad esa campaña no es nuestra, aunque nosotras sí que hemos colaborado, y de hecho, bueno, una parte del trabajo que se está haciendo con las oficinas de otros lugares pues también surge de ahí. Bueno, pues sobre todo nosotras tenemos más el punto de vista de que en realidad no creemos, como dijo Báñez, que qué oportunidad tan buena teníamos los jóvenes españoles de poder ver el mundo, ¿no? Sino que lo que queremos es que en realidad nos... Pero ella solo ve la Virgen, ¿sabes? Tiene epifanías. Sino que lo que de verdad creemos es que se está produciendo un exilio, ¿no? Hacia bueno, todas partes del mundo, de un montón de jóvenes españoles que se están teniendo que marchar pues para poder conseguir un trabajo mínimamente digno. Entonces, es verdad que ha habido mucha organización en algunas zonas, especialmente en Europa, de estas, como por así decirlo, plataformas, ¿no?, de jóvenes que se han organizado que estaban en el exilio. Pero quizás hay en otras zonas en las que sí se echa de menos. Yo, por ejemplo, ahora está en Latinoamérica y pues eso no lo he visto y me hubiera gustado mucho verlo. Con el tema del exilio, pues bueno, lamentablemente es que es un lujo también poderte exiliar. O sea, es decir, para poderte exiliar tienes que ser una persona con una formación superior, una formación universitaria. Muy probablemente tendrás que, en los primeros meses, que contar con unos ahorros o con una ayuda familiar que te permita encontrar el trabajo mientras estás, pues, en con perdón la expresión, en el culo del mundo. Entonces, bueno, pues también es un privilegio poderse marchar, ¿no? Entonces, desde la oficina precaria creemos que bueno, que desde luego que es muy lícito ver tu futuro profesional y personal en otro lugar, pero que cuando eso es fruto de la actual coyuntura, pues que hay que denunciarlo y hay que expresarlo y hay que luchar contra eso desde aquí y desde otros lugares. Volviendo aquí un poquito a lo que nos ocupa aquí en nuestro país, en esa piel de toro, ¿verdad, Juancar? Como dijiste en su momento, vamos a hablar, o nos gustaría que nos contaseis algo sobre las cooperativas, ¿no?, que últimamente se están creando, ¿no?, y las estructuras asociativas para crear trabajo. ¿Vosotros creéis que son la herramienta más efectiva para combatir la precariedad? No. La herramienta más efectiva para combatir la precariedad son los derechos. O sea, eso sin duda. Y hay que conquistar derechos para todo el mundo. Porque igual que hablaba Alicia ahora del sesgo económico que tiene el exilio, también existe un sesgo económico en torno al emprendimiento y a la posibilidad de montar una cooperativa. Nosotros, en alguna vez que hemos tenido en reuniones con gente de cooperativas, puedo plantear que cuando entras en el mercado laboral es muy complicado montar una cooperativa. No tienes nada de capital inicial, salvo que se lo pidas a alguien. No tienes esa experiencia necesaria para poder montar un proyecto. Y eso mismo referido a la obsesión de este gobierno por los emprendedores y a todo este rollo de vendernos que podemos ser 6 millones, bueno, ¿cuántos trabajadores? 10 millones de trabajadores en este país, pero que cada uno puede ser su propia empresa. Ya está, y todo solucionado, y es el mejor modelo y el que más funciona, de propietarios libres. Es una absurdez. La realidad con la precariedad no... Es verdad que, ya lo he dicho antes, que apoyamos absolutamente todo el sector cooperativo y la creación de cooperativas en vistas de crear autoempleo y en vistas de tomar la producción de una manera colectiva y de crear redes de cooperativas, no cooperativas como creo una SL, pues que uso la cooperativa, sino como una forma de entender la producción, una forma democrática que se construye desde abajo y que se comparte y que se interrelaciona. Pero el problema fundamental con la precariedad es que en el modelo actual el empleo no es igual que cuando se necesitaban miles de trabajadores para las fábricas, para los altos hornos. No, la realidad es que hoy en día falta empleo, o sea, no falta empleo, pero porque con menos gente se está produciendo lo mismo o más riqueza y la riqueza sí que hay, lo que pasa es que se la quedan unos pocos. Entonces lo que vemos como solución, hay que repartir ese empleo y hay que repartir esa riqueza. Y eso se hace mediante derechos, ¿no? Tampoco nos vale que nos den dinero sin más, sino tiene que ser un modelo en el que construyamos una sociedad en la que se trabaje cada vez menos y se pueda vivir bien. Me acabas de dar el pie perfectamente para la siguiente canción, ¿eh? Parece que lo hemos preparado y lo hemos ensayado, Ignacio, pero no. Estamos hablando de derechos, estamos hablando de reducción de la jornada laboral, estamos hablando de conciliar la vida. Así que para todo ello, qué mejor que las Cumbia Queers. La verdad que yo creo que no he visto mayor grupo de sinvergüenzas en mi vida. Creo que son uno de los mejores directos que he visto. De hecho, su disco se llama, del año 2010, La gran estafa del tropipunk. Es decir, que no engañaban absolutamente a nadie. Más claro, imposible. Como digo, yo creo que uno de los mejores directos que he visto. Y bueno, son unas timberas que le vamos a hacer. La canción que vamos a escuchar tienen, la verdad, que lo que nos podríamos tatuar en el brazo, ¿no? Yo creo, los de Barrio Canino. Un día que nos emborrachemos con tequila, al día siguiente nos despertaremos con esto tatuado. Hay que agregarle un día al fin de semana porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana el feriado nacional de la vagancia. Vamos con las Cumbia Queers. El lunes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, es domingo a la noche, me quiero matar. Hay que agregarle un día al fin de semana porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado. Pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar. Pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, el domingo a la noche me quiero matar. Hay que agregarle un día al fin de semana porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la puedo levantar, no me gusta madrugar, necesito descansar, 5 minutitos más. No quiero ir a trabajar. No quiero ir a trabajar. No me gusta madrugar. Yo prefiero trasnochar y salir a bailar. Hay que agregarle un día al fin de semana, porque si no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. Hay que agregarle un día al fin de semana, porque si no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. Barrio Canino. Y ahora, ¿qué digo yo? Después de esta canción, esto es lo que pasa cuando no viene el Dr. Harry a este programa, que es el, ya sabemos que es el cuarto rage musical de Barrio Canino. Sí. ¿Qué pensará de lo que estamos poniendo? ¿Y querrá volver después de esto? Yo me lo imagino ahí en su cueva, de ese barrio periférico que dice que pertenece a Vallecas, pero no. Tirándose de las patillas, voy diciendo, tendría que haber ido. Lo llaman Vallecas y no lo es. No, lo llaman Vallecas y no lo es. Madre mía, como sois los de Extra Radio. Nosotros en Ortiga no tenemos otros problemas. Bien, es verdad que a mí me dice la gente chunga pija que yo no vivo en el barrio Salamanca, es que yo vivo por Ventas, ¿sabes? Porque está demasiado cerca del Parque de Vaperón. Estos problemas que tenemos ahí en las clases altas. Bueno, aún así, un saludo y un abrazo muy grande para el Dr. Harry, y le echamos de menos, ¿eh? El Dr. Harry, que me estaba yo acordando de las últimas preguntas que habéis hecho antes de este último corte a Alicia e Ignacio. Él también fue precario. Bueno, él es precario en Madrid y fue precario en Frankfurt. Muchas veces no hay dónde huir, ¿no? Como decía aquella canción de La Polla Records. Ni aquí ni allí, vamos. Realmente estábamos hablando antes de esto del exilio como opción para escapar del precariado, pero cuánta gente también conocemos que, bueno, siendo precario aquí, se ha ido por ahí y ha seguido siendo precario, ¿no? Y vamos a hacer esta petición a la Televisión Española para que haga ese programa Precarios por el Mundo, coño. Sí, que no nos hace más que sacar a la gente que le ha ido de puta madre, pero esto sabemos que no es así siempre. Hombre, yo una petición a Radio 3 para que nos contrate. También. Dale. No, o sea, no, hombre, si a veces la fuerza de repetirlo, pues hombre, rascamos algo, ¿no? Entiéndeme, monetizamos todo este arte que tenemos. Vale, vale, no, le pasamos la playlist de hoy a ver qué. Pues sí, no. ¿Qué piensa? Iros a Londres a ver si os contratan allí. Pero vamos a ver, o sea, hemos puesto hip hop evolucionado, hemos puesto electrocumbia, rock and roll. Elvis Costello. Estamos demostrando unos conocimientos musicales enciclopédicos, o sea, en tres meses en Radio 3. Bueno, bromas aparte, comentabais antes que vais a hacer en el primero de mayo, que vais a hacer el segundo año, ¿no? De la oficina precaria. Antes de entrar un poco en materia de actividades que nos consta que tenéis preparadas para la semana que viene, ¿qué habéis hecho en el primero de mayo, si no es indiscreción, los años anteriores? Bueno, ¿de manera estructurada o desestructurada? El primer año nos presentamos, fuimos así de originales, nacíamos y dijimos, bueno, pues vamos a presentarnos. Y nos presentamos en la Plaza del 2 de Mayo, una comida popular que organizaba la Asamblea del 15M de Malasaña. Menú vegano, no me lo digas. No, comida de traje, la segunda versión. Entonces, muy bien, muy bien. Malasaña, pues no es lavapiés, se come un poco más de todo. Luego te abrazaré cuando acabe el programa. Y nada, allí presentamos el proyecto de oficina precaria y poco más. Acabamos de nacer y como lo principal era empezar a andar. Y el año pasado intentamos mover algo, pero es verdad que nos pilló como estas cosas que te pillan siempre un poco a traspiés, aunque todos sepamos cuándo es el 1 de mayo y este año lo vamos a pillar un poco a traspiés. Pero el año pasado lo que hicimos fue una fiesta. Ah, muy bien. Una fiesta. No porque decidimos que era un buen día. No queríamos pisar ninguna de las manifestaciones. No nos apetecía confrontarnos con nadie. Y además, eso ya os digo, nos pillé un poco tal. Y dijimos, ¿por qué no? Porque una fiesta en la que reivindicarnos un poco. O sea, decir, vale, sí, somos precarios, ganamos muy poco, pero existimos, aquí estamos, y un poco es la línea que quisimos llevar. Y para este año no creo que se han planteado varias acciones, varias actividades, no únicamente centradas con el 1 de mayo. ¿Qué nos podéis contar? Vamos a ir ahí poco a poco, día a día. Tenemos el lunes 28. el lunes nos sumamos al llamamiento de la marea neoliberal. ¿Perdón? Uy, ¿cómo suena eso? Sí, nos marea neoliberal. La marea neoliberal llama... ¿Sois del partido X o algo? No, somos la opción precaria. Ah, vale. La marea neoliberal ha llamado a un... Perdón por la maldad. Pillado, máximo, ¿no? respeto a todos mis compañeros cibernautas. Vamos a ponernos serios. Sí, venga. No, era una pequeña maldad que he lanzado, hombre, es que a mí los partidos... Nosotros como oficina precaria hemos decidido, bueno, y más colectivos, hemos decidido sumarnos a este llamamiento de la marea neoliberal que llama a un homenaje a Arturo Fernández. Sí. Arturo Fernández y a Esperanza Aguirre y demás. Libertad para Díaz Ferrán. Pues seguro que habrá pancartas. Los sindicatos que entreguen las horas sindicales y pidan perdón. Claro. No, lo estoy viendo la manera neoliberal. Puede parecer raro que nos sumemos a esto, pero la verdad es que lo que hemos pensado es que nadie ha hecho más por la precariedad y no existiríamos si no fuera por esta gente. Entonces tenemos que reconocerles que gracias a ellos nos hemos conocido, llevamos 2 años de proceso de conocernos, de generar unas dinámicas muy, muy interesantes en esta ciudad, y es gracias a ellos. Si aquí estuviese todo de puta madre y estuviésemos todos con trabajo, salario y derechos, pues quizá no nos conoceríamos nadie. Entonces queríamos... Estaríamos en un tipi. Todos aburguesados. Sí, una cosa más que me ha parecido muy interesante de la marea neoliberal, que al igual que las fiestas de BDSM hay dress code, ¿no? Hay que ir de alguna manera. ¿Cómo hay que acudir a la marea neoliberal? Pues bueno, claro, Arturo no nos dejaría de otra manera visitarle, entonces tenemos que ir bien guapas y bien guapos en modo, por favor, modo punk y abstenerse, en modo... clásico, por favor, tacones, corbata, afeitados, depiladas, o sea, el dress code es bastante importante, maletines... Con o sin dinero, y sobrecitos también, ¿no? Un poco para... Yo creo los sobres más importantes que el dinero, aunque sea para... Más discreto, ¿no? Lo dan ellos. Ah, perfecto. Es en la COE, entonces dan ellos los sobres. Claro. Perfecto. Ah, y luego eso, os acercamos a Génova. ¿Y la cita entonces dónde va a ser de tan magno evento? Porque esto va a ser para verlo. Pues la cita es a las 11:30 de la mañana del día 28, el próximo Los neoliberales lunes. Madrugan, ¿veis? Sí. Es que levantan, hay que levantar España. 11:30 madrugada. Ah, bueno, claro. Está bien. Es después de... Creo que me he delatado, mierda. Los parados no madrugan. Es después del café. Has pillado tú solo, ahí. Ya, sí. No, la verdad que no he madrugado nunca, o sea, ni currando, ¿sabes? Pero bueno, esa es otra. Entonces, no, pero vamos a repetir entonces la manera neoliberal, que yo creo que va a ser una acción absolutamente impresionante. 11:30 en... El lunes 28, 11:30, en el metro Diego de León. Uh-huh. Salida de Francisco Silvela, nos podrá reconocer por nuestro dress code y nuestras ganas de aplaudir a Arturo. Perfecto. Y la libertad de Díaz Ferrán, yo solo quiero añadirlo. Sé que no estaba consensuado, pero... Sí, yo creo que no va a haber problema. Fue un montaje. Sí. De Díaz Ferrán y de todos los empresarios, claro, que han defraudado a la seguridad social y esas cosas. Bueno, y como el tesorero del PP, el puto amo, que decía, yo soy lo que ahora se hacen llamar un emprendedor, y que por eso tenía pues millones y millones de euros, ¿no? Claro, pues eso es lo que nos dicen, que poquito a poco. Y bueno, más actividades. Venga, para esa semana. El miércoles nos vamos a unir a las marchas del 22M, que están en parte de Madrid. Y bueno, lo más interesante, o lo que nosotras hacemos así un poco más, que nos gustaría que vinierais, es lo que va a pasar el miércoles día 30 por la tarde, que vamos a tener una mesa redonda en Traficantes de Sueños, donde pues varias de nuestras compañeras van a estar allí participando y hablando precisamente de lo que decíamos, de la precariedad, del género, sindicatos y organización de los trabajadores, así que creo que es un muy buen tema para una mesa redonda. Y bueno, para ya la fiesta gorda, que es el jueves día... ¿Fiesta de nuevo? Perfecto, muy bien. No, fiesta siempre. Fiesta siempre. Ah, vale. 24 Hour Party People, ¿no? ¿Sabéis? Sí. Es la, por la juventud. Y entonces, para el 1 de mayo, ¿qué habéis planeado? Nos vamos a la tarde para no molestar a las marchas sindicales. No, y herir suspicacia y esas cosas. No, respetamos a todos, porque además queremos que vengan, queremos que reconozcan por fin que ellos también están sufriendo la precariedad, que ellos también están perdiendo derechos. Y entonces hemos dicho, oye, ¿para qué coincidir si pueden venir a la nuestra y que sea la más grande de todas las millones de marchas que habrá el 1 de mayo en Madrid? Y hemos querido reivindicar que Madrid sea para quien la trabaja. El lema es Madrid para quien la trabaja, porque creemos que es necesario ya organizarnos en torno a este tema. Y cuando hablamos de trabajo ya os lo hemos explicado. No es, los parados también cuentan, los parados están cuidando a sus familias, están buscando empleo, que es un aburrimiento, y pasando pruebas de estas de selección en las que te preguntan una estupidez tras otra. Y un poco queremos que el trabajo sea valorado, todo el trabajo, el vuestro también, aunque no os paguen aún en Radio 3. Ah, muy bien, muy amable, ¿eh? Poco a poco. Oye, invitado del mes, claramente, ¿eh? Muy amable. Y llamamos a todo el mundo a reivindicar un Madrid para quien la trabaja y no para los que están parasitando nuestra ciudad, nuestras vidas, nuestros empleos, etcétera. Bueno, pues vamos a hacer aquí un pequeño corte. Además, yo creo que engancha perfectamente con la marea neoliberal. De hecho, no sé, a lo mejor si hay algún tipo de sound system, pues se podría poner este tema. ¿Quieres presentar tu tema, Robert? No, te lo voy a ceder a ti mejor. Sí. Este lo has preparado tú y lo he preparado seguramente yo. Sí. Vale, me voy a poner como Quevedo, ¿no? Un poco Chocarrero y Procaz, ¿no? Así, un poco como de castellano antiguo. Vamos a hablar de Dolly Parton, ¿eh? Las mejores tetas del country. No, perdón, perdón. Las mejores tetas de toda la historia del rock. O sea, esto es así, lo puedo confirmar. Sí, bueno, ya sé que habrá gente que se escandaliza porque he dicho tetas y porque he dicho que son las mejores. Se, o porque dice ponemos, pecho, se dice pecho. Se dice pecho. O porque ponemos country en una radio del 15M. Bueno, lo sentimos mucho, somos políticamente muy incorrectos y además vamos a poner a lo que también fue una emprendedora. Dolly Parton, esta mujer fue cantante, es cantante, compositora, actriz, productora, escritora, filántropa y empresaria. ¿Cómo os quedáis? Y aparte, una de las mejores intérpretes que ha dado el country todos los tiempos. Incluso los puristas ya han empezado a reconocerla, cosa que fue un proceso de muchos años. Y esta canción, cuando la vamos a poner, os vais a acordar. Estas cosas de los 80 que tenemos como reminiscencias, de repente te ponen un tema y dices, ¿esto? Y dice, yo esto lo he oído. Esto yo lo he escuchado en series, lo he visto en películas. Esta canción se llama 9 to 5. Fue una película, una comedia que tuvo muchísimo éxito. En televisión española yo creo que no ha pasado más veces que Doctor Zhivago. Eso es una cosa como lamentable. Pero bueno, vamos a poner la canción. Yo creo que es todo un hit, Juan Cario. Creo que te va a gustar. Y a ver, yo no sé si os acordáis de la canción. Vamos a ello. Tumble out of bed and stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping. With folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. Service and devotion. You would think that I would deserve a fair promotion. Want to move ahead, but the boss won't seem to let me. I swear sometimes that man is out to get me. They let you dream just to watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. Same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and you never get the credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, yeah. They got you where they want you. There's a better life, and you think about it, don't you? It's a rich man's game, no matter what they call it, and you spend your Pocos minutos ya para terminar el programa, hoy con Ignacio y con Alicia de la Oficina Precaria, y ya muy pocas cosas que preguntar, David. Sí, no, básicamente resaltar que el tema de Dolly Parton evidentemente era porque era de 9 to 5, de 9 a 5, queríamos reivindicar una jornada laboral digna y no extensa, no que empiece a las 9 y que acabe no se sabe cuándo, y sin remunerar horas extra, etcétera, etcétera. Yo creo que tendríamos que haber puesto lo que está sonando ahora, este pedazo de tema de Víctor Jara hubiese sido más bonito, pero bueno, te perdonamos. Bueno, pues ya sabéis, son estas cosas colectivas, ¿verdad? Que es que al final la asamblea pues, se reduce toda su mínima expresión, así es el asamblearismo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dicha esta pequeña crítica a la horizontalidad, no hemos dado absolutamente ningún dato de dónde encontraros tanto en la red como físicamente, ¿no? Yo creo que es interesante que os busque vía su buscador favorito como dónde buscaros en redes sociales y también la asesoría laboral. Bueno, redes sociales, bueno, la página web que es oficinaprecaria.net. Sí, .net. En Twitter, Ofi Precaria, y en Facebook, Oficina Precaria. Somos muy activos. ¿Decís la OFI? Sí, OFI. Hombre, claro, decimos la OFI. En la marea neoliberal yo creo que se dirá así el lunes, no, con ese haciendo. Decimos la OFI, podéis decir la OFI. Ah, vale. Y luego... No decís la Revolu, ¿verdad? No me gustaría tener que agrediros. Depende, solo, solo cuando hablamos con el Partido X. Ah, bueno, bien, perfecto. Toma, me la he devuelto, ¿eh? Joder. Bueno, y entonces, ¿y la asesoría laboral físicamente? Nada más que ahora tenéis toda una armada de abogados, ¿no? Estáis 8 personas, bueno, y de gente vinculada a la asesoría legal. Sí, ahora somos un montón, o sea, que la gente que venga tampoco se asuste. Vale. Que haya como las charlas, ¿no? Que hay 8 en la mesa y 1 público, ¿no? Pues esto sería igual. Pues esto sería, puede ser parecido. Pues estamos hoy viernes, todos los viernes, de 7 a 9 de la noche. ¿En qué calle y qué sitio? Estamos en el centro social El Patio Maravillas, uh-huh. En el primero derecha nos encontraréis. Y si no, pues nada, preguntáis en la barra que os dicen ahí. ¿Calle Pez, número? 21. Eso, Calle Pez, yo creo que el metro más cercano a Noviciado, podría ser. Sí. Metro Noviciado, San Callao. Bernardo. Vale, por esa zona, que la gente lo tenga claro. Entonces, oficinaprecaria.net, también están en redes sociales, en la calle Pez 21, los viernes de 7 a 9. Sí. Perfecto. Y yo creo que se nos ha quedado algo en el tintero, algo que queréis resaltar o sí, recordar. Hay una cosa que no hemos dicho. Perdón. Nos hemos emocionado hablando de Madrid para quien la trabaja, que la manifestación es a las 6:30. Ah, pequeño detalle. 6:30, el 1 de mayo, salida desde Alonso Martínez. Nos daremos un pasito por el centro. Y nada, que estáis todos invitados y que a ver que venga cuanta más gente mejor. Y empecemos a poner las cosas en su sitio. Es que yo creo que es un gran acierto, iba a decir, hacer las manifestaciones en los sitios pijos, ¿no? Pero bueno, ya que no se puede hacer el barrio Salamanca, Alonso Martínez me vale. Porque a mí me han contado que la gente de entre Atocha y Jacinto de Navente, yo creo que ya de Mani saben un poco, ¿eh? O sea, yo creo que ya puntúan concepto, ejecución y tal, ¿no? Dice, van lentos, van rápido. Entonces yo creo por intentar abrirnos otras zonas, que Madrid es bastante grande, ¿no? Y luego siempre está el problema de que como haya cargas, te tienes que ir a bares esperpénticos, porque claro, está Lavapiés o Malasaña tomado, entonces no puedes ir a los bares de siempre. Madre mía, qué cosas más gruesas se escuchan en Barrio Canino. Sí, muy señor, bien, muy sí, bien. Señor. Se hagan una cerveza luego después del programa. Bueno, Robert, este temazo. También con esto ya tienes mi amor eterno para los restos. Pues sí, vamos a poner a los Godfathers. Te gustan muchísimo, ¿verdad? Sí, perdón, antes creo que me han soltado una peña cosa que sí, quería comentar. Sí, sí, Juan sí. Carlos. Yo antes que presentéis a los Godfathers, me gustaría que dijerais alguno de vosotros dos especialmente de qué va a ir el programa de la semana que viene. A mí me has pillado, macho. Es de la música del rollito. La música del rollito. Tenéis que presentarlo sí. Vosotros, de hecho. Era porque ya nos vamos, ¿no? Ponemos el tema y nos despedimos. Claro, claro, claro. Ah, vale. Bueno, pues el programa es un programa para hacer muchas amistades. Entonces se titula La música del rollito. Entonces, al igual que hicimos un programa poniendo deslices de derechosos de grupos supuestamente izquierdistas, temas ambiguos, cosas como muy opacas, ¿no? Reserva espiritual de accidente, esas cosas. Pues vamos a poner la música que se escucha en los centros sociales, la música que se escucha en Lavapiés, la música que se escucha en el rollito. Y pues la vamos a analizar un poco en profundidad y luego también pues poner algunos temas un poco olvidados que nos apetecía poner encima de la mesa. No os olvidéis de la nueva oleada indie movimentista. Hombre, claro. Sí, sí, sí. Algo habrá. Sí. Nos vas a acabar trayendo una Damaral, es que te estoy viendo. No, puedo adelantar dos grupos simplemente. Venga, di dos. Cartón de vino y cartón de zumo. Una se mete con los indepes, es decir, que tienen los de las CUP, y otra se mete con los costras. Toma, el estribillo toma. Acaba hablando de costra cabrón, o sea, para que... Vamos a hablar de la música del rollito. Bueno, hablando de música del rollito, Ignacio, gracias. Alicia, gracias por venir esta tarde aquí. Gracias a vosotros. Gracias por invitarnos. Y menos mal que os hemos invitado a este programa y no al siguiente, ¿eh? O sea, estáis dando cuenta del favor que os hemos atrevía, hecho. Yo me atrevía, ¿eh? Bueno, oye, si quieren venir, los micros están abiertos, ¿eh? O sea, no hay ningún problema. Vámonos, Robert. Venga. Pues como decía, vamos a terminar el programa de hoy con los Godfathers. Vamos a escuchar un tema de su disco Birth, School, Work, Death de 1988, Nacimiento, Escuela, Trabajo, Muerte. En un mundo más justo, The Godfathers hubiesen llenado estadios y Oasis hubiesen sido lapidados en su primer concierto. Pero vivimos en un mundo donde el referente de la izquierda en Madrid es Nacho Vegas. Toma. De esto hablaremos seguro. La música del rollito. Estamos caldeando el siguiente programa. Sí, estamos ya aquí metiendo leña. Bueno, llegaron a destiempo, muy tarde para los últimos coletazos del punk de los 80 y muy pronto para el revival que se dio en los 90. Este es un temazo de los de escuchar con el puño en alto. Como curiosidad, volvieron a Madrid recientemente, donde siempre fueron muy queridos y donde siempre han dado conciertos ejemplares. Ojalá todo el mundo volviera con esta misma dignidad. Por cierto, esta canción se la voy a cantar cuando le veamos. Hay que cantársela al fakir enterita, luego en el bar, y que se joda. Que se joda, que le gusta. Venga, que le trataremos. The Godfathers, Birth, School, Work, Death. But I don't believe.